Cuatro putas que bailan un vals detrás del cristal y se puede sentir el sudor fuerte desde Berlín. Tú allí en soledad, una lluvia muy fina golpea tu cara, resbala en tu piel y a la vez se ilumina un cartel ofreciéndote libertad y sordidez. Todo a un precio que un hombre moderno ha de ser capaz de pagar. Una vez que la noche echa a andar, no lo ves, tu carne es más pálida. No lo ves, tu alma es más gris. Si no pierdes al fin la razón, sabrás que no hay más que una solución. Castración. Y todas las cosas que hice mal se vuelven ollas con siniestro, pero sé que no lo sé. Y un hombre de traje me invita a pasar. Desde tu hotel, aguas quietas igual que papel de plata y el viento arrastra el olor de la pérfida enana marrón. Mira que tú fuiste el rey con tu cetro en la mano y los ojos clavados en gente que sabes que no. No llegarás a conocer, ni aunque vivas 1000 años y el cielo se postre a tus pies, pero su mirada no se despega de tu pantalón y echas a andar por la ciudad y atraviesas un nuevo canal. Huyes del rojo y azul del neón, vas en busca de algo que huela distinto al amor. Y si viviera una vez más, me volvería el dolor. Y un hombre de traje me invita a pasar. Gangbang.